Muy buenos días. Agradecer al sindicato de prensa y a todos los que están presentes acá. Bueno, yo soy la mamá de Paula Barriga. Realmente esta situación le cortó a mi hija. Ella fue detenida en forma brutal el 1 de septiembre en la plaza por efectivos varones quienes le golpearon fuertemente en la cadera. Hasta ahora no puede recuperar totalmente. Ella dejó de estudiar, dejó la universidad donde estudiaba fotografía. Y bueno, es muy triste para una madre ver a una hija en esa situación, que no puede recuperarse de ese trauma que ha tenido tan terrible. Y encima un procesamiento, que el fiscal, si bien fueron sobreseídos, pero el fiscal Moldes recurre de este sobreseimiento para que ellos nuevamente estén procesados, lo cual nos indigna, porque ella lo que hacía en la plaza era solo sacar fotografías con su cámara profesional, que hasta ahora no nos devuelven los del juzgado. Sigue secuestrada la cámara, supuestamente para hacer una pericia que nunca acaba. Por esa razón, por no tener la cámara, ella dejó de estudiar. Prácticamente no ha continuado este año los estudios. Bueno, esperamos que el 6 de junio, que es la audiencia, estén todos convocados, estemos todos presentes allá, para decirle al fiscal Moldes que nosotros, nuestros hijos que estudian, no son delincuentes, sino son comunicadores o también registradores de lo que ocurre. Como es la fotografía, es tan importante, es un testimonio para ciertas situaciones. Entonces, les agradezco por su presencia.